responsabilidad de sus realizadores. De sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur Somos Todos. Bueno, hoy en nuestro programa, nuestro tema del día es los arborecillos que Peñalosa está cometiendo en distintas localidades. En nuestras noticias de la semana vamos a hablar sobre el tema de Ibritango, sobre la Colombia Oro y Paz 2.1 y sobre la demanda a Transmilenio por la séptima. Recordamos nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como El Sur Somos Todos y en Twitter como @ El Sur Somos Todos. Hoy en cabina nos acompañan Juan Castellanos. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y también Selena Fonseca. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los habitantes del sur y nuestros oyentes. Como invitados tenemos a Smith Morera. Buenas tardes para todos. Y también a Lina Castañeda, quien se estará comunicando con nosotros en el transcurso del programa. En El Sur Somos Todos, la noticia de la semana. Bueno, como ustedes sabrán, en estos días las compuertas de Ibritango tuvieron que cerrarse debido a que el vertedero estaba en un posible riesgo de desborde, ya que el caudal estaba a 5 metros de un posible desborde. Las compuertas tuvieron que ser cerradas por términos de dicha emergencia, y lo que hoy causó que prácticamente el segundo río más grande de Colombia, a partir de Puerto Valdivia hacia abajo, esté seco. Es decir, hoy se cometió un ecocidio en Colombia, uno de los más grandes. Es el segundo río más importante, de un caudal impresionante. Y en redes sociales se ha venido mostrando cómo está ese caudal, que hoy parece una quebrada. Hay que denunciar que esto es en complicidad de EPM con el Estado y con distintos gobernadores que aprobaron el proyecto y que costó la vida de muchos líderes sociales en su momento. Denunciar que esto pues, es un atropello contra todas las comunidades, pescadores y demás que viven de la pesca y que viven cerca a dicho río. Entonces, denunciar. Estar muy pendientes de lo que va a suceder con el proyecto de Ibritango y esperar que las distintas instituciones que deben estar pendientes de este proceso emitan las debidas sanciones contra EPM por el atentado que está haciendo hoy contra el río Cauca. Hoy hablaremos también sobre la demanda de Transmilenio por la carrera séptima. Esta demanda fue radicada en los juzgados de administración, lo cual busca la suspensión de la construcción de Transmilenio por la carrera séptima entre las calles 32 y 200. Edmundo López dice que es un gasto desmedido e innecesario, pues desvalorizará predios y generará deterioro urbano. Pedimos la suspensión de la licitación. Además, este proyecto genera un grave daño ambiental, Esto implica la tala de 2.224 árboles para una troncal que no cabe por este corredor, y también va a dañar el patrimonio cultural y ambiental de la carrera séptima. Bueno, hay que decir que lo que Peñalosa quiere meternos por todo lado es Transmilenio, Transmilenio por la 68, por la Boyacá, y ahora está tratando de atentar contra el corredor más importante de la ciudad de Bogotá, que es la carrera séptima. Uno, es un daño ambiental tremendo en términos de que pues, el Parque Nacional se va a ver afectado, y entre otros parques, más la arborización que hay en dicha troncal, además de que vas a valorizar los predios, y aparte de eso, puso a pagar a los bogotanos de estratos 4, 5 y 6 dicho proyecto. Es por eso que hoy el Comité por la 7 de Transmilenio por la séptima se organiza para demandar y pues tumbar este atentado contra Bogotá. Y además ese negocio de Peñalosa, que ya todos sabemos muy bien, es un vendedor de buses. Bueno, en otras noticias tenemos Colombia Oro y Paz. Se celebrará del 12 al 17 de febrero. Constará de 6 etapas en una carrera cronometrada por equipos en la ciudad de Medellín. Tras el éxito que se presentó pues, en estos años anteriores, ha incrementado su interés y serán varias figuras mundiales interesadas en estas rondas. El estilo de la carrera Oro y Paz del Tour de Colombia se presentará en la primera etapa, una llegada masiva. En la segunda ya se pondrá a prueba la forma y el estado físico de los competidores o de los deportistas, ya que esa montaña determinará el nombre del vencedor absoluto de esta prueba. Por el momento han confirmado varios deportistas que son figuras públicas, que uno de ellos es Chris Froome, del denominado Team Sky, Julian Alaphilippe, del Team Deceuninck, y claro, Nairo Quintana, del Team Movistar. Bueno, hay que decir que Selena nos mencionaba la carrera ciclística de categoría 2.1, quiere decir una categoría que hoy pone el Tour Colombia en una de las mejores categorías, en la categoría más exclusiva del ciclismo, y la vuelve de un ranking mundial casi de la misma talla que el Tour de France o que el Giro de Italia. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo nos va, de cómo le va a ir a nuestros corredores nacionales en este proyecto que está, que es una iniciativa de la UCI, y pues bueno, es otra imagen que va a tener que van a tener el mundo del país. Entonces aprovecharlo y respaldarlo y estar muy pendientes de ese proceso. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, nuestro tema del día, como les habíamos mencionado, es sobre el arboricidio realizado por la actual administración en Bogotá. Hoy para este tema vamos a hablar pues sobre las distintas talas masivas que ha realizado esta administración en el parque, en el Bosque San Carlos, en el Parque Japón, en el Bosque Bavaria, en los Cerros Orientales, entre otros, y nos está escuchando, entre otros lugares de Bogotá, que pues tiene una arborización importante. En nuestro panel de invitados tenemos a Smith Morera, que nos estuvo acompañando hace unos días. Y bueno, hay que mencionar que él es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es miembro del Comité por la Defensa del Bosque San Carlos. Muy buenas tardes para todos los radioescuchos nuevamente. Pues como siempre, una alegría estar en este programa El Sur Somos Todos. Y hoy con el tema, pues uno de los temas actuales, el arboricidio por parte de Enrique Peñalosa. Y espero estar colaborando para poder resolver todas las dudas que tenemos alrededor de este tema y cómo nos afecta a todos los habitantes de Bogotá, incluyendo a nosotros los del sur. Bueno, también en nuestro panel de invitados tenemos a Liliana Castañeda, ella es politóloga, magíster a urbanismo de la Universidad Nacional y es una líder importante en Teusaquillo. Liliana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jonathan. Muy buenas tardes para toda la audiencia del Sur Somos Todos y pues muchísimas gracias por la invitación. Este tema está a la orden del día, por supuesto, y es motivo de preocupación en todas las localidades de Bogotá. Bueno, Liliana, para empezar, ¿por qué se habla de un arboricidio en Bogotá? Bueno, las personas que, digamos, los activistas ambientales y los vecinos de los parques y áreas protegidas de toda Bogotá, estamos muy preocupados y hemos hablado de un arboricidio porque se han talado más de 11.300 árboles durante la segunda administración de Enrique Peñalosa. Pero esto no es lo más grave. Hay orden de tala para 23.000 árboles más ya expedida por la Secretaría de Ambiente. Estamos hablando de más de 30.000 árboles que podrían ser talados. Esta es una cifra. Por supuesto, hay talas que se requieren hacer en todas las administraciones, pero esta es una cifra sin precedentes en los últimos años. Bueno, Lía. Juan. Smith, ¿cuántos árboles se han talado en la administración de Enrique Peñalosa? Como ya nos lo mencionaba nuestra compañera Liliana, los árboles talados van alrededor de 11.394. Sin embargo, pues la cifra no queda ahí, sino que está la orden a completar los 34.000 árboles que piensa talar Enrique Peñalosa. Pero no solamente hay que tener en la cabeza que es una cifra de la cantidad de árboles que obviamente comprenden un arboricidio, sino que lo que está sucediendo es dónde los están talando y la forma en que se está adelantando estas talas, porque lo que están haciendo es que el arboricidio lo están llevando a cabo casi que de forma desprevenida de la comunidad. Lo hacen entonces, diga usted, horas de 3, 4 de la mañana, cuando la gente ya escucha las motosierras para levantarse y demás, y pues en los lugares cerrados como el Bosque San Carlos, lo que suelen hacer es que encierran el parque o el lugar donde es y entra las entidades encargadas de estas talas pues en horas de la madrugada a realizarlas y pues sin previo aviso a la comunidad, que es donde más se ha dado esta discusión. Yo quisiera agregar algo precisamente sobre lo que está diciendo Smith, que por supuesto es un conocedor del tema, y es que hablamos también de arboricidio, casi que de un crimen ecológico, porque las talas que está ejecutando la administración de Enrique Peñalosa no responden a ningún criterio técnico. Y en esto quiero ser muy enfática. Las talas, por supuesto, o sea, un árbol se puede talar, incluso según el manual de silvicultura urbana vigente, cuando hay problemas fitosanitarios, es decir, cuando los árboles están enfermos y son insalvables mediante otro tratamiento silvicultural, cuando hay un problema de infraestructura grave, entonces una interferencia grave con el cableado eléctrico o pone en peligro una vivienda o algo así, o en un tercer caso, cuando hay un proyecto de infraestructura e interfiere con el proyecto y no se puede hacer nada más, no se puede trasladar el árbol, no se puede podar, es decir, la tala es un último recurso, es un recurso subsidiario y en este caso pues ese criterio no se está cumpliendo. El alcalde Enrique Peñalosa y el Jardín Botánico está ejecutando talas de manera masiva de criterios urbanísticos, digamos de tipo estético, porque los árboles le parecieron feos o porque quiere imponer negocios como el de las canchas sintéticas. Bueno, Liliana, coméntanos, ¿qué hay detrás de la tala de árboles? Discúlpame, ¿me podrías repetir la pregunta? Es que no te alcanzo a escuchar. ¿Qué hay detrás de la tala de árboles en Bogotá? Que, discúlpame, es que sí, se escucha muy lejos y no... Dale. Ya. ¿Qué hay detrás de la tala de árboles en Bogotá? Bueno, ¿qué hay detrás de la tala de árboles? El concejal Manuel Sarmiento, la concejal María Fernanda Rojas y bueno, el concejal Celio Nieves y otros que le han puesto el dedo en la llaga de este problema de las talas, en un debate de hace unos meses sobre esta problemática, pues encontraron que hay dos o tres tipos de negocios. Como siempre, pues hablando de la administración de Peñalosa, siempre hay un negocio, siempre hay un contratista detrás. El primer tipo de negocio es el negocio propiamente de la tala, es decir, el Jardín Botánico no ejecuta las talas directamente, sino que ha contratado a un consorcio privado para ejecutar estas talas de árboles. Los contratistas utilizando las palas pueden comercializar madera que obtienen de esas diligencias. ¿Era Liliana? Las palas. ¿Liliana? Sí. Espera, repíteme, repíteme esa última parte porque no te escuchamos. Por favor. ¿Aló? Aló, ya te escuchamos. ¿Hola? Hola. Por favor, repítenos la última parte porque la señal se fue un momento, por favor. Ah, ok, perfecto. Ya, listo. Te estaba diciendo que hay por lo menos tres tipos de negocios. El primero es el negocio propiamente de los contratos de tala, porque los contratos permiten que el privado que se está encargando de hacer las talas comercialice un porcentaje de la madera. Un porcentaje de la madera de las palas. Entonces ahí hay un negocio. Segundo, en esos contratos se flexibiliza mucho el criterio de por qué habría una pala y meten un concepto que es bien chistoso, pues por decirlo menos, que es el de un conflicto insalvable en el entorno urbano. ¿Qué es un conflicto insalvable? Insalvable puede ser que el árbol no me guste o que no le guste al alcalde o que haya un proyecto de vivienda o que haya una cancha sintética y haya un conflicto insalvable con la cancha sintética. Entonces, ese es el primer tipo de negocios y recurren ahí a unas maniobras un poco particulares para llevarlo a cabo. El segundo tipo de negocios es el negocio precisamente de qué se planta en los lugares donde se ha talado, y me refiero a los corredores de espacios, los corredores de movilidad donde se han talado los árboles, la carrera novena, la carrera 30, la calle 116 con autopista, donde ha habido esas talas y son corredores, vías principales de la ciudad, se están plantando nuevas especies, pero a criterio de un diseño paisajístico que tiene el jardín botánico, que en muchos casos excluye las especies nativas y excluye el criterio de tener pues diversidad de árboles en la ciudad, sino que van a plantar solamente robles y liquidámbares, que son los que le gustan al alcalde. El segundo negocio es con quién se contrata ese plante nuevo de los árboles. Y el tercer negocio es el que todos ya conocemos y contra el que ha estado peleando el parque en Japón, el parque Santa Clara acá en la localidad de Teusaquillo, el parque Canal Boyacá en la localidad de Fontibón, el parque de Normandía, y es el de las canchas sintéticas, que sin duda es un gran negocio y una gran apuesta de la administración Peñalosa, que es la de reemplazar el verde natural por el verde de las canchas sintéticas para hacer también un gran negocio. Bien, Lidia, ¿se puede decir más o menos en cuántos se están ganando en dichos negocios? Por ejemplo, de las canchas sintéticas, ¿por qué es tan rentable para esta administración? Bueno, esto es algo que, digamos, diversos actores del control político están develando todavía, pero pues hay contratos, digamos, se han entregado más de 100 canchas, se van a entregar 50 más, anunció la administración distrital, pero hemos encontrado pues una serie de irregularidades, por ejemplo, en el precio del contrato, en el precio unitario de cada una de las canchas. Canchas de similares características, por ejemplo, una cancha de fútbol 11 puede costar en un contrato 200 millones de pesos y en el otro contrato una cancha de iguales características está costando 800 millones de pesos. Luego, estamos en la labor también de investigación de quién está detrás de estos contratos, pero sin duda hay un gran negocio en reemplazar el verde natural por las canchas sintéticas. Liliana, una pregunta, ¿es solo un contratista? No, hay una serie, digamos, hemos detectado tres o cuatro contratistas que tienen varios contratos en diversas localidades, pero pues esta red, digamos, de contratistas y la contratación con la administración Peñalosa, digamos, esto no funciona con un solo gran actor llevándose todos los contratos, sino que hay una astucia también a la hora de contratar y lo que se está develando en este momento y lo que se está investigando son una serie de redes empresariales en esa contratación de canchas, como las que existen en la alimentación escolar, como las que existen en la infraestructura, como las que existen en el tema de Transmilenio, por ejemplo, que ahí tampoco es un solo contratista. Bueno, Lilian, La administración constantemente ha dicho que esta tala de árboles responde a un motivo de inseguridad, ya que los árboles son muy grandes y no dejan pasar la luz, pues, del alumbrado público. Además, es un riesgo, pues, entre comillas, que uno de estos árboles caigan por su avanzada edad. ¿Tú qué opinas? Bueno, esto es de las cosas más chistosas que ha dicho, pues, no solamente el alcalde Peñalosa, sino también el director de prensa del Jardín Botánico lo dijo cuando explotó el escándalo del Parque El Virrey el año pasado. Y es que no solamente estaban diciendo que los árboles generaban inseguridad en los parques, sino que además quienes defendíamos los árboles éramos elitistas porque no queríamos dejar que los obreros jugaran en parques como el Virrey o el Parque El Japón. Esto no solo no es cierto, digamos, está completamente traído de los cabellos, sino que la Universidad de los Andes realizó un estudio recientemente precisamente sobre la correlación que existe entre el número de árboles en una localidad, en una UPC, en un barrio, y el número de hurtos o el número de delitos que se presentan. Y lo que concluye este estudio de la Universidad de los Andes es todo lo contrario, y es que entre más árboles no solamente hay menor número de hurtos, sino que además hay mayor percepción de seguridad, hay mayor percepción de seguridad. Entonces, no solamente, digamos, puede pasar que muchos de nosotros tengamos esa percepción en algún momento, en que un lugar de pronto solo y con árboles pueda ser más inseguro, pero pues los estudios de la Universidad de los Andes han ido en sentido contrario, y por supuesto un lugar con árboles puede ser un lugar que sea más susceptible de apropiación que un potrero o una cancha de fútbol o una cancha sintética. Liliana, ¿cuántos son y desde cuándo se hace el pago en porcentaje de madera? En el tema de las talas hay dos contratistas, son solo dos contratistas para toda la ciudad. Cada contrato es de aproximadamente unos 700 millones de pesos, y hay dos asuntos con estos dos contratistas. Uno es el que les cuento, de que pueden comercializar un porcentaje de la madera que obtengan por medio de las talas, y lo segundo es que a estas firmas se les paga por árbol talado. ¿Sí? No hay un pago estándar cada mes, por ejemplo, por realizar las diligencias que el Jardín Botánico les indique, sino que dependiendo de la especie, dependiendo del tamaño. ¿Liliana? Entonces es un contrato que se llama a monto agotable, y si se agota todo el presupuesto del contrato en 2 o 3 meses, a pesar de que los contratos sean de 9 u 11 meses, pues se va a pagar. Y por supuesto esto termina privilegiando y creando una lógica perversa en la que se prioriza talar árboles más grandes y más sanos, que además no tienen los estudios que deberían tener, por ejemplo, de impacto ambiental, de cómo se va a hacer la compensación, de qué va pasar con las aves que nidan en esos árboles que se van a talar, y bueno, y cómo se va a compensar también para las especies, no solo para los seres humanos, sino para otras especies que reciben servicios de estos árboles. Perfecto, Lina. Bueno, yo tengo una pregunta para nuestros dos invitados, y es que la actual administración, pues en casa Enrique Peñalosa, dicen que ellos están reemplazando cada árbol talado por alrededor de 10. Entonces quería saber, ¿ese proyecto es real, es una mentira más de esta administración? ¿Dónde se están realizando dichas arborizaciones o en qué consiste dicho plan? Smith, bueno, ya vamos con Liliana. Bueno, hay que comenzar por señalar varias cosas. Y es que la publicidad y demás cosas que ha salido por parte de la administración Peñalosa, pues resultan como muchas cosas que ha traído Enrique Peñalosa, y es pura carreta. ¿Por qué? Porque Enrique Peñalosa, por ejemplo, en la última mega plantatón que planeó, que eran alrededor de 13.000 árboles, según decía la administración, solamente se salió con la cifra de que el Jardín Botánico tenía disponibles 1.300. O sea, le faltaba un cero a Enrique Peñalosa para poder cumplir con su meta. Y lo segundo que preguntaba Jonathan es respecto a dónde se están sembrando. no es tanto dónde sino cómo, y es que en este sentido hay que atender a una cuestión práctica, y es que se están sembrando, como ahorita lo señalaba Liliana, tanto se talan y se siembran con conceptos pues paisajísticos totalmente errados o con futuras no intervenciones de obra. ¿A qué me refiero con futuras no intervenciones de obra? Y es que un caso reciente fue el del Bosque de San Carlos, donde la mega plantatón que se realizó, pues supuestamente mega plantatón de 113 árboles que iban a llevar, tan solamente llevaron 38 y los plantaron de manera tal que no fuera a intervenir con una futura vía que van a hacer por ese sector. O sea, piensan atravesarle otra vía al Bosque de San Carlos, tanto a la parte del bosque que se conoce como el Parque del Cerro de la Resurrección, como a la parte privada que tiene el hospital que antes se conocía como Carlos Lleras, el de San Carlos. Bueno, Liliana, ¿qué nos tienes que decir frente al tema? ¿Liliana? ¿Tengo Lidia? ¿Liliana? Solucionados los problemas técnicos. Volvemos a lo que te había preguntado, Liliana. ¿Qué es ese tema de que Peñalosa dice que está arborizando Bogotá? Liliana. Hola, hola, hola. Hola, ya, ahora te escucho. Hola, hola. Ahí te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Listo. Hay una cosa bien chistosa, y es que es bien complicado coger a la administración de Enrique Peñalosa diciendo la verdad en algo, ¿no? Como decía Smith. Y esta no es la excepción. Ha dicho que se han plantado sus cifras. Yo quiero llamar la atención sobre las cifras que ha dado de plantación y cómo han evolucionado. Todo este problema y todo el escándalo, digamos, a raíz de lo del Parque El Virrey, las talas masivas en la novena, en la carrera 30 del Bosque San Carlos, en Bavaria, estallaron a finales del año pasado, octubre, noviembre del año pasado. Para entonces la administración Peñalosa había dicho que por cada árbol talado se habían sembrado 8. Eso significa, para entonces se habían talado 10.000 árboles aproximadamente, y dijo que habían plantado 80.000. La cifra en diciembre se volvió de 110.000, y hoy estamos hablando de 220.000, ¿sí? Es decir, ha duplicado la cifra de plantación en un mes, en el mes de enero, ¿sí? Quiero llamar la atención primero sobre eso. La segunda gran inconsistencia es que esa cifra es además mentirosa, porque no corresponde a nuevas plantaciones. La meta de nuevas plantaciones de árboles de la administración es de 40.000 árboles, o sea, Peñalosa está diciendo que está quintuplicando la meta que tenía de plan de desarrollo, y de eso, según cifras oficiales, no se ha cumplido la meta de las nuevas plantaciones. Vamos alrededor de las 30.000 árboles plantados. Y lo que hace la administración es meter en la misma bolsa de las plantaciones, por ejemplo, la recuperación de musgos, de líquenes en zonas de reserva, en zonas de páramo, que no deben contar como plantaciones, pero que además no se cuentan en individuos, sino se cuentan por hectáreas. Está metiendo también ahí los reemplazos. Entonces el jardín botánico siembra un árbol, alguien lo arranca o se muere por cualquier razón, siendo un arbolito joven, lo tienen que reemplazar. Esa no es una nueva plantación, sino es un replante, es un reemplazo. Ahí también meten esas cifras. Pero ni metiendo todo en la misma bolsa, digamos, y haciendo malabarismos con las cifras para poder decir que están cumpliendo las metas, llegan a los 220.000 árboles. ¿Sí? Y ese es el, digamos, ese es el modo y el tipo de maniobras que hace la administración. Ahora, ¿dónde se están plantando los árboles? Pues no se sabe por qué, por dos cosas. La primera es que la comunidad está exigiendo con toda razón que donde se corten los árboles, pues también se plante. Sí. Pues también se plante, cosa que no ha sucedido. No ha sucedido porque la administración distrital no se sabe con qué plan paisajístico, urbanístico o de intervención en canchas está decidiendo dónde reemplazan los árboles. Segundo, porque el plan local de urbanización urbana, que debería ser el instrumento que usen las localidades y el distrito para saber qué se siembra, en qué lugares, no fue aprobado sino hasta finales del año pasado. ¿Sí? O sea, el distrito estaba sembrando sin un plan, y eso lo denunció, pues lo denunció el concejal Manuel Sarmiento, pero lo denunció también la Contraloría en meses pasados. Y es que el Jardín Botánico estaba operando sin planes locales de arborización urbana, y esto es en extremo grado. Liliana, según las normas, ¿cuántos árboles debe sembrar la administración? Bueno, en Bogotá hay aproximadamente 1.272.000 árboles. Eso corresponde, pues, con las cifras poblacionales, a un árbol por cada 6 personas. Sí, eso significa que estamos a mitad de camino de lo que del estándar ideal en materia de arborización urbana. La Organización Mundial de la Salud recomienda que exista un árbol por cada 3 personas, y lo que vemos es que estamos a mitad de camino. Yo, digamos, lo digo en todas partes, y es que el alcalde Peñalosa, en vez de estar buscando duplicar el número de viviendas que hay en la ciudad, que hoy es lo que propone hoy, debería duplicar el número de árboles sembrados. Hay infinidad, digamos, hay decenas de iniciativas ciudadanas que le están proponiendo incluso a la administración. Nosotros sembramos los árboles, nosotros ponemos los árboles, como hizo la Veeduría y amigos de la Reserva Van der Hamen, que consiguió más de 3.000 árboles para la reserva que la administración nunca recibió. Liliana, ¿cómo ha sido la socialización de las talas y los proyectos por parte de la alcaldía con la comunidad? La falta de socialización también ha sido un común denominador, y es que lo que ha sucedido es que un buen día aparece o alguien se entera por algún medio que va a haber una tala, y a la hora de la socialización es el día que se dan cuenta que llega la cuadrilla del Jardín Botánico o del contratista a decirles: es que vengo a talar el árbol. Entonces, ustedes se han dado cuenta que gente de todos los sectores sociales, de todos los sectores de ingresos, las señoras de la tercera edad del Parque El Japón, la gente súper joven del Bosque San Carlos o del Bosque Bavaria, le ha tocado casi que amarrarse a los árboles para decir: venga, pero a mí no me contaron esto. En el Parque El Virrey hubo un par de reuniones, incluso la gente del Parque El Virrey tiene un equipo muy capaz que le hizo una propuesta alterna al Jardín Botánico, y pues ignoraron completamente la propuesta. Y cuando se dieron cuenta fue que estaban haciendo la diligencia de tala hace unos meses. Perfecto. La socialización ha sido casi nula. Sí, para complementar ese tema, más allá de que ha sido casi nula, como bien señala Liliana, también ha sido engañosa. ¿Y por qué? Porque, vean, lo que está haciendo el distrito es unas falsas encuestas. ¿Qué hacen con estas falsas encuestas? Se van de casa en casa a los vecinos, o hay veces ni siquiera a los vecinos, a la gente que va pasando por ese parque o por el lugar donde pretenden intervenir, y lo que hacen es preguntarle a las personas si les gusta el tenis, si les gusta el fútbol, si les gusta algún deporte, para con eso justificar, pues, la construcción dentro de ese terreno, de las canchas sintéticas o de canchas de tenis y demás, que eso, pues, digamos que es como lo está haciendo la administración Enrique Peñalosa. Pero si la administración Enrique Peñalosa se fuera hasta la casa de sus vecinos de esos parques a decirle: mira, vamos a talar tantos árboles para construirles una cancha sintética ahí, pues yo creo que las respuestas no serían tan positivas como ellos nos han querido hacer creer. Entonces, ¿ustedes cómo han visto organizados, pues, los espacios, sí, o sea, los barrios y eso es para pelear sus espacios ambientales? ¿Te la repito? Un poco. ¿Cómo ven ustedes las comunidades organizadas para pelear sus espacios ambientales? Bueno, creo que lo único bueno que le ha traído la administración de Enrique Peñalosa a Bogotá es que ha tenido una enorme capacidad para juntarnos a todas y todos, organizaciones sociales, gente que incluso anteriormente tenía diferencias y hoy se ha juntado para defender su medio natural, para defender sus árboles, para defender sus reservas, sus ríos, para defender el derecho a vivir, a disfrutar Bogotá, el derecho a tener un ambiente sano. Y hoy, digamos que estamos aprendiendo a defender nuestros árboles. Bogotá tiene conciencia del valor y del patrimonio que constituye la diversidad biológica que tiene enarbolado urbano. Por eso, por eso no se come el cuento del liquidámbar o de árboles que son feos o de que los árboles están enfermos, porque la gente sabe y la gente que habita el territorio sabe qué es lo que necesita y conoce sus árboles porque muchos de ellos los ha sembrado. Entonces es admirable cómo en estos últimos años han resurgido o han surgido iniciativas como los comités de defensa del bosque Bavaria, como los comités de defensa del bosque San Carlos, pues que Smith lidera muy bien, como los comités de defensa del Parque El Virrey, del Parque El Japón, del Parque de Normandía, el Parque Canal Boyacá en Modelia, el Parque Santa Clara en Teusaquillo, el Parque Iberia en la localidad de Suba. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto ya ha venido aglutinándose y ha venido manifestando su inconformidad. Sí, hace dos semanas hubo una velatón exitosísima que estuvo en todos los medios de comunicación y en la agenda de debate, que fue la velatón contra las talas que se convocó en más de 16 puntos de la ciudad. Ni siquiera los organizadores esperaban tener un éxito de esta naturaleza con esa convocatoria, y esa es una señal de que la gente está aprendiendo a defenderse, está aprendiendo a defenderse con técnica, pero está aprendiendo a defenderse también con algo que es muy importante, que es la movilización. Al tema tenemos una intervención del concejal Manuel Sarmiento. Vamos a escucharlo y procedemos con la entrevista. Bueno. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Muy buenas tardes, un saludo. Muy buenas tardes, un saludo para todo el equipo del Sur Somos Todos y para toda la audiencia. El alcalde Peñalosa se está caracterizando ahora por ser un alcalde leñador, ya no solo es vendedor de buses, sino también leñador, porque viene adelantando una política de tala indiscriminada de árboles en todo Bogotá, en el norte, en el oriente, en el occidente y en el sur. En el sur hay que recordar el grave caso del bosque San Carlos, el pulmón del sur de Bogotá, en donde el alcalde Peñalosa ha venido talando varios árboles que están en buenas condiciones, pero pues que el alcalde decide talarlos en parte también para construir canchas y para hacer todo tipo de despropósitos. Y yo no es que diga que los árboles no se van a talar, se pueden talar árboles, pero debe ser una política excepcional y solamente por dos razones. Una, cuando el árbol está muy enfermo y no hay nada que hacer para recuperarlo, y dos, cuando se trata de hacer una obra indispensable para la ciudad. Sin embargo, el alcalde Peñalosa introdujo un tercer criterio para la tala de árboles, el criterio paisajístico. ¿Qué quiere decir esto? Que si a la administración no le gusta cómo se ven los árboles en una determinada zona de la ciudad, pues lo va talando y los va reemplazando por otros que sí les gusten. Esto es inaudito, porque además Bogotá, para cumplir con los estándares mundiales, requiere sembrar otro millón de árboles. Los recursos públicos deberían concentrarse en sembrar árboles y no en este despropósito de talarlos, afectando la salud y la vida de los ciudadanos. Bueno, escuchábamos al concejal Manuel Sarmiento, que sabemos es uno de los que se ha estado pendiente de este tema de la tala de árboles. Ha venido acompañando las movilizaciones sociales en defensa del medio ambiente. Liliana, otra pregunta frente a esta situación es, viene lo del POT, ¿no? Y queremos saber qué desde el POT cómo se viene el tema de la defensa de los árboles, o para la ciudadanía cómo se puede organizar frente a este tema para pues la protección del medio ambiente y de la arborización en Bogotá. Bueno, el futuro no solo del arbolado urbano, sino de todas las áreas protegidas de Bogotá, tiene un panorama complicado en la propuesta de plan de ordenamiento territorial de Enrique Peñalosa, por una razón, y es que como al alcalde le parece que una reserva es un potrero y que una cancha sintética hace lo mismo parque natural, entonces se le ocurrió que la estructura ecológica principal que hoy existe, que está reglamentada en el POT, ¿sí? Y que es herencia del profesor Thomas van der Hamen, para decirnos que todo lo que pase en el entorno natural está conectado una cosa con otra, es decir, que lo que pasa en los cerros afecta al río, lo que pasa con los humedales afecta a los árboles, y lo que pasa con todos los elementos naturales nos afecta a todas y a todos como seres humanos. Entonces, como a Peñalosa, pues tiene un triste récord de despreciar la ley y la técnica, pues ahora lo va a hacer y se deshizo de la noción de estructura ecológica principal para cambiarla por una estructura ambiental y de espacio público. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Porque puede sonar un poco complicado. Es que todos los espacios públicos son iguales y sirven para lo mismo. Entonces, la Reserva Van der Hamel sirve para lo mismo que la Reserva de Cerros Orientales, que sirve para lo mismo que el Parque El Virrey o el Bosque San Carlos o el Bosque Bavaria o cualquier parque de bolsillo. Y es para que la gente lo disfrute, para que saque a su perro, para que juegue frisbee, para que juegue fútbol. ¿Sí? Y como todo sirve para lo mismo, todo debería estar disponible para lo mismo. Esto es de una gravedad enorme porque, por supuesto, en un humedal, y quienes han visitado humedales saben, o quienes hemos visitado humedales sabemos que en un humedal no se puede jugar fútbol, no se puede llevar al perro, no se puede jugar frisbee, porque son lugares de recreación pasiva, de contemplación de la naturaleza y de protección de la naturaleza. Entonces, Peñalosa lo que hace es borrar toda esta noción y todo volver Entonces vuelve equiparable, insisto, el humedal con la cancha de fútbol y la cancha de fútbol con la cancha de Bolívar, porque todas son espacio público y deberían servir para lo mismo. Esto es de extrema gravedad, es antitécnico, es anticientífico y por supuesto lo que tiene detrás es el ánimo de hacer negocio, de acabar con el verde natural y de hacer negocios para algunos de sus amigos y financiadores, negocios de urbanización en vivienda, negocios de canchas sintéticas o negocios de endurecimiento de los humedales como los que ya intentó en su primera administración en el Juan Amarillo o en el Humedal Córdoba. Excelente, Liliana. Bueno, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía y a qué los invitas frente al tema? Digamos, no sé si en tu localidad hay algún comité para que se organicen y la gente te pueda contactar para que que se organicen frente a la situación. Y pues, por favor, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Bueno, pues el llamado de la ciudadanía es por supuesto a que nos unamos, a que juntemos voluntades, a que nos movilicemos y luchemos, porque luchar sí sirve no solamente como porque nos lo han demostrado los estudiantes, los empresarios del campo, los agricultores, los campesinos, los docentes nos lo han demostrado, sino que en Bogotá el medio ambiente ya le ha ganado batallas importantísimas al alcalde Peñalosa. ¿Sí? Y es que el mismo Humedal Córdoba y la persistencia y la existencia actual, por ejemplo, del Humedal Córdoba es testimonio de que la organización ciudadana y de que la presión, la movilización, tener la razón, pero también tener la fuerza, sí sirve y sí se puede derrotar a actores y, digamos, a intereses como los que encarnan Enrique Peñalosa y toda su administración. Mi llamado es, por supuesto, a que nos llenemos de razones, a que conozcamos cuál es el estado de cada uno de nuestros barrios, del arbolado urbano de nuestro sector, a que, insisto, nos documentemos, estudiemos, nos llenemos de razones y vayamos a hacerle oposición a este pésimo gobierno de Enrique Peñalosa por la defensa de nuestros árboles y por nuestro derecho a vivir bien en Bogotá, que es lo que hoy está amenazado, por ejemplo, con el plan de ordenamiento territorial del alcalde Enrique Peñalosa. Bueno, gracias, Lidia. Por favor, indícanos tus redes sociales y muchas gracias por haber participado en El Sur Somos Todos. No, muchísimas gracias a Jonathan, a todo el equipo del Sur Somos Todos. Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Liliana Castañeda Morales, en Twitter como arroba Lili Castañeda con NNN, Lili Castañeda M, y también estoy en Instagram con el mismo nombre. Y pues nada, la invitación por supuesto es a que nos movilicemos y reitero el agradecimiento al equipo del Sur Somos Todos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. Te verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie. Smith, una pregunta. ¿Cuánto invierte el distrito en planes de arborización? Bueno, aquí respecto a las cifras, es que se han contradecido la administración. ¿Por qué? Porque antes, digamos, se venía destinando la plantación de los árboles un porcentaje alrededor del, en el jardín botánico, casi que el 60% eran porcentaje de las cuestiones de plantación, pero esto se había reducido y ahora uno de los porcentajes más altos dentro del presupuesto es lo que tiene que ver con la intervención y las talas, porque cada árbol talado le está costando al distrito alrededor de 500 mil pesos. Entonces ustedes hagan las cuentas de todos los árboles que van talados, son 11.394, pues por aproximadamente de 500 a 600 mil pesos cada árbol vale. Bueno, Smith, ¿cómo se está organizando la gente en las distintas localidades, tanto para protección de las zonas arborizadas como de las zonas protegidas? Bueno, en este asunto es lo siguiente. Esto empezó con un brote local. O sea, empezaron como diferentes brotes de diferentes cosas, porque pues la gente ya se le hacía un poco extraño el asunto de que hubieran pues talas tan seguidas y de que todo el mundo estuviese quedando por las talas, si no se habían presentado accidentes ni con ningún tipo de especie arbórea, por lo menos en lo que llevaba la administración Peñalosa o en lo que lleva. Entonces, cuando empezó esto, se empezaron a organizar las diferentes comunidades a exigir respuestas, a solicitar respuestas en algunos lugares solamente hasta esta administración, porque fue una arremetida tenaz. Sin embargo, en otros, como es el Bosque de San Carlos, ya venían una organización hace mucho tiempo salvaguardando pues el Bosque de San Carlos, pero que sin embargo en este año y en esta administración la arremetida fue mucho mayor. Enrique Peñalosa pues desde mucho antes de ser alcalde ya se declaraba enemigo abiertamente de los árboles, y esto obligó, como decía Liliana, a un ejercicio muy bueno, y fue la unidad de muchas personas y de muchos colectivos en torno a la defensa de los árboles en Bogotá. Entonces, para Rafael Uribe, por ejemplo, está la defensa del Bosque de San Carlos, el Comité por la Defensa del Bosque de San Carlos se llama, o Guardianes del Bosque. Por otro lado, por ejemplo, para Teusaquillo están los amigos de los diferentes parques, se llaman así los diferentes colectivos, como Amigos o en Protección de. En el Parque de Japón también ya se organiza un comité de protección de esto, el Comité en Defensa también del arbolado de Normandía, donde está pues Juan Carlos Figueroa también, compañero en defensa de los árboles. Y a nivel distrital, pues uno empieza a conocer más personas en defensa de esto. Están, por ejemplo, el grupo de marcha de los árboles, que es un grupo donde pues llegamos varios colectivos y demás. Y finalmente, pues en esto encontramos personas como Eric, a quien le envío un saludo, que es una persona pues que ha estado trabajando, pero en defensa de los árboles que van más allá de lo público, sino de los árboles en los sectores privados. Por ejemplo, hace poco el Centro Comercial de las Américas hizo unas talas a unos árboles que tenían ahí, que simple y llanamente porque querían permitir el paso de los peatones por ese lado. Y pues digamos que eso también se reglamenta. Selena. Bueno, Smith, ¿qué procesos han realizado de esas organizaciones? Bueno, los procesos son varios. Van desde plantar árboles, o sea, desde la plantación de los árboles, desde la siembra de los árboles en diferentes lugares, hasta procesos también jurídicos. Vean, una vez uno de los defensores del Bosque de San Carlos, Henry Jaramillo, me decía que en esto uno se tiene que volver hasta abogado. Entonces ellos han presentado acciones populares, han denunciado, solicitado medidas cautelares para las diferentes talas. Pero imagínense que hace poco, en lo que tiene que ver respecto al Parque de Japón, ellos ganaron la pelea en la parte jurídica. Y le tocó ir en primera instancia, una vez pasó que la personería había ordenado o sugerido la detención de las talas en todo el territorio de Bogotá. ¿Qué pasó? Pues que Enrique Peñalosa pues dijo que no iba a acatar la sugerencia de la personera, y al otro día, saliendo de la reunión, ya estaba talando. Y ahora con el Parque de Japón pasó otra cosa, y es que ganan ellos la pelea, se va a segunda instancia y viene la Procuraduría Nacional a decir que se deberían detener las talas dentro del Parque de Japón. ¿Qué hace Enrique Peñalosa? Se saltó la orden de la Procuraduría, la de un juez, se saltó también la decisión de un juez que había ordenado la detención de las talas, Entonces es que eso es una arremetida como si Enrique Peñalosa se creyera el emperador de Bogotá. No un alcalde, sino un emperador, y pues tiene sus secuaces ahí haciéndoles el juego. Juan. Smith, ¿se están reubicando las especies animales que habitan estos árboles? Bueno, esto lo mencionaba Liliana y es una afectación tenaz. Lo que está sucediendo es que por lo general se talan sin tener en cuenta. Yo creo que ustedes han visto en redes sociales la foto que rondaba de un ave posada sobre un árbol ya talado, un tocón que llama, bueno, la parte final que queda de la base del árbol cuando lo talan. Pues esta imagen le arruga a uno el corazón ver pues al halcón ahí parado sobre esto, porque pues le destruye su hogar. Y no solamente pasa con ellos, también pasa pues con los diferentes, no solamente aves, sino las diferentes especies de animales que hacen uso, y como decía Liliana, que los bosques y esos árboles les prestan ciertos servicios. Vean, para esto por ejemplo sucede el tema de la reserva de Vanderham, en donde hace poco se descubrió una nueva especie de mariposa que es tan nueva que ni siquiera le han podido dar un nombre científico, que está a la espera de un nombre científico, y fue un descubrimiento de no hace mucho tiempo, no pasó, fue muy reciente ese descubrimiento, pero Enrique Peñalosa seguía insistiendo de que esto era un potrero. Entonces, para responder, Juan, no, la verdad, Enrique Peñalosa lo que menos le preocupan, si no le preocupan los seres humanos, y sigue metiendo buses a diésel Euro 5, pues mucho menos le están preocupando las especies animales aquí en Bogotá, al punto tal que quiere intervenir arriba en los cerros por el lado de Monserrate con el pasaje de las mariposas, que él dice que es crear zonas duras para que las personas puedan ir a caminar sin saber el daño ecológico que le puede causar a este sector. Bueno, sí. Vámonos con un caso específico, el Parque de Japón. Pues dicen que ellos, el IRD, no, dice que no quiere reemplazar pues los parques, los árboles por concreto, sino que al contrario quiere ampliar en 700 metros, creo, las zonas verdes del parque. Pues, ¿tú crees que es mejor 33 árboles que están en esa zona o la zona del parque? Bueno, hay que tener en cuenta dos aspectos para resolver esa duda. El primero, y complementando un poco la anterior respuesta, es que los árboles que se talan y por los que le reemplazan no hacen lo mismo. Si usted no puede pretender que un árbol, que en promedio los árboles en Bogotá tienen una edad de 30 años, en promedio, o sea, les estoy hablando de que hay árboles de 100 años, como el que talaron en San Cristóbal, aquí nomás en el Parque San Cristóbal, como hay árboles que pues recién plantados, pero promedio da 30 años. Entonces un árbol en 30 años ya te da las funciones de la captación de dióxido de carbono, y algo importante, la captación de partículas de contaminación, que es algo que la gente no tiene en cuenta muchas veces cuando se habla de este tema. Y ustedes sabían que las personas en Colombia se mueren casi que 3.000 personas por contaminación. Eso es un tema delicado en cuanto a salud. Entonces tú me dices, ¿qué prefieres, 33 árboles o un parque? Pues obviamente yo prefiero 33 árboles, que me están ayudando al cuidado de mi salud y pues de todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Y finalmente, para complementar algo de los parques, vean, la administración de Enrique Peñalosa ha planteado que todos los parques deben ser iguales. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora casi que todos los parques los están uniformando. Entonces, en todos quieren poner skate parks, en todos quieren poner canchas sintéticas, en todos quieren poner muros de escaladas, en todos quieren poner gimnasios al aire libre, y en todos quieren poner lo mismo. Y hay parques donde uno pasa y esos skate parks no se usan, esas canchas sintéticas mantienen todo el tiempo cerradas, y pues los gimnasios al aire libre ya están que se caen pues del no uso por parte de la comunidad. Bueno, para terminar, Smith, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía? Tengo entendido que lidera un comité en el Bosque San Carlos, entonces quisiera saber si le puede comunicar a la gente cómo contactarlos. Bueno, más allá de liderar, hago parte del comité del Bosque San Carlos. Pues ellos me han dado la confianza de llevar la voz del comité del Bosque San Carlos a diferentes sectores y de poder representarlos en diferentes entrevistas. Y entonces en este sentido mi llamado es a que nos organicemos porque se vienen, como le preguntaban ahorita a Liliana, las discusiones del POT, y es real. Enrique Peñalosa piensa que, por ejemplo, el bosque como del Parque San Carlos es igual a hablar de la Plaza de Bolívar, o sea, que porque son zonas públicas. Entonces, para que nos organicemos, estudiemos mucho en la defensa de nuestras zonas verdes, de nuestras zonas de reserva que tenemos en cada una de nuestras localidades, por supuesto, haciendo énfasis en nuestras localidades del sur de Bogotá. Y pues esa es mi invitación, a que estemos pendientes. El grupo del Bosque San Carlos lo encuentran en Facebook como Protejamos el Bosque San Carlos, y a mí me encuentran en mis redes sociales @smithmorera en Facebook, en Instagram y en Twitter. Yo soy parte de todos, nada cambia. En el sur somos todos, la agenda del sur. Bueno, los invitamos el día domingo, el 10 de febrero, para la salida al páramo Cruz Verde. Incluye recorrido guiado, refrigerio, memorias de fotográficas y asistencia médica. Para cualquier información, llamar al 314-372-5404. 314-352-5404. Bueno, en otro punto de nuestra agenda de la semana, tenemos el abogado al barrio. Consiste en consultas jurídicas totalmente gratuitas y se va a realizar este sábado 9 de febrero a las 2 p.m. en el Colegio Restrepo Millán. La dirección es calle 40 Sur, número 2455. Repito, a las 2 p.m. en el Colegio Restrepo Millán, en la calle 40 Sur, número 2455. Bueno, en cuanto a la agenda de San Cristóbal, tenemos una agenda para el plan de ordenamiento territorial, y para el próximo sábado 9 de febrero en la UPZ 50 La Gloria, en la calle 37 Bisur número 281, se va a realizar mucha discusión a las 9 de la mañana. También el mismo sábado 9 de febrero en la UPZ 51 en Los Libertadores, en la calle 73 Sur número 1337 Este, en el barrio Juan Rey, en la Junta de Acción Comunal, a las 2:30 p.m. se realizará dicha discusión. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado hoy. Juan, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar pendientes del programa. Selena. Muy bueno. Gracias por escucharnos y hasta luego. Bueno, recuerdo las redes sociales de nuestro programa. En Facebook nos encuentran como El Sur Somos Todos, en Twitter como @ElSurSomosTodos y en Instagram como El Sur Somos Todos. Recuerden, dentro de 8 días también estaremos a la misma hora abordando otro tema de interés para la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur Somos Todos. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto. Feliz tarde.